A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Estamos recibiendo con mucho gusto al profesor James Petras desde Estados Unidos. Buenas tardes, James. Buen día para usted. Buenos días. Aquí estamos con un poco de lluvia, muchas nubes, pero no nieve. Bueno, nos alegramos entonces que por lo menos se estén salvando de la nieve. Y ya vamos a hablar del clima también, pero queremos arrancar la columna esta semana por aquí, por el sur, con la asunción del nuevo gobierno argentino, Alberto Fernández, y las primeras medidas que ha adoptado en materia económica, intentando incentivar el consumo interno, el aumento de las retenciones para el agro que ya está generando reacciones. ¿Cómo se puede evaluar este comienzo, Petras? Son pasos positivos en el sentido de que trata de revertir la economía de Macri y afectar los grandes capitales en el agro, pero más allá de eso está implementando medidas para aliviar la pobreza en el caso inmediato. Eso hay que ver en qué grado el gobierno, incluso el Congreso y la presidencia, puede implementar las medidas de una forma que podría impactar sobre el 40% que están en la pobreza y los que están viviendo a día a día. El hecho es que el gobierno tiene que cumplir con algunas medidas, porque hay una enorme masa de gente que estaban marchando en las calles que apoyaran el voto con esperas de que algo pase inmediato. Ahora hay que ir más allá de las medidas inmediatas positivas y ver en qué manera podría afectar la estructura. Porque aquí en Washington, en Nueva York, en Wall Street, hablan de amenazas, hablan del peligro de Kirchner, la vicepresidente Cristina Kirchner, que podría influir en la política de una forma populista. Para ellos es una mala palabra porque significa inversiones en el consumo popular. No tenemos ninguna garantía que bajo las presiones de Wall Street, los banqueros en Argentina y los graneros podrían realizar las medidas. Por esta razón hay que apoyar críticamente las medidas de Fernández, el presidente, en este momento, pero seguir y aumentar las presiones para contrastar los evidentes efectos negativos que van a imponer los inversionistas. Si hay un boicot sobre inversiones, ¿qué va a hacer Fernández? Tiene dos caminos. Uno, tomar medidas más radicales para compensar por las pérdidas del sector privado, o la otra alternativa es capitulación sobre las presiones del gran capital y dar la vuelta a las esperanzas populares. Sí, ¿se puede esperar alguna acción de presión importante como se hizo en el periodo kirchnerista anterior desde los sectores poderosos del agro, del agronegocio contra este gobierno, Petras? Sí, está evidente. Ya estamos leyendo los diarios financieros aquí y hablan de boicots, hablan de paralizar las plantas nuevas y hablan de seguir aumentando las presiones para que doblegan el gobierno. No hay ninguna duda que el gran capital no va a tolerar ninguna medida que puede afectar las ganancias y los beneficios que recibieran con Macri. En otras palabras, entramos en fase de guerra, y eso depende mucho en la capacidad de luchar, no solo el gobierno, pero las movilizaciones. El gobierno es vacilante. Si las presiones y movilizaciones antes de las elecciones aumentan y presionan, pueden contrastar la ofensiva inevitable del gran capital. Si no hay movilizaciones y simplemente cruzan las manos para ver qué hace el gobierno, son los perdedores. Bien, Petras, ahora sí, yéndonos de vuelta hacia el norte, queremos evaluar con usted lo que dejó las elecciones en Inglaterra con este triunfo del primer ministro Boris Johnson, que lo reafirma en el camino del Brexit, ¿no?, de la salida de la Unión Europea, y la derrota de los laboristas con Corbyn, que era mostrado como una opción progresista, digamos. ¿Qué evaluación política hacer de esto? No hay mucho impacto aquí. Uno tiene que ver, en algún sentido, Trump apoyar a Johnson, y eso es evidente. Pero el otro lado, Trump no presta ningún nuevo apoyo, nuevo trato, nueva política, nuevas ofertas económicas. Y el mismo Johnson empieza a negociar ahora a ver en qué grado podría llegar un acuerdo con la Unión Europea. Es una situación de mucha esperanza del gran capital de que a partir de las elecciones laboristas derrotados y pueden aumentar las presiones sobre Johnson para llegar a un acuerdo favorable a los banqueros. Y eso me parece está dentro de las cartas. Johnson ya dice que va a buscar soluciones pragmáticas y no indica qué significa pragmáticos. Yo creo que en algún sentido las negociaciones con Europa van a seguir y tal vez postergar la día de decisiones esenciales. Postergar en el sentido actual significa continuar todo igual como en el pasado. Bien, pero ¿por qué se dio la derrota laborista? ¿Por qué en medio de un Reino Unido con crisis económica, por qué se abrió camino esa opción de los conservadores más que los laboristas, Petras? Yo creo que el Brexit del Partido Conservador, ofreciendo a los obreros que van a escapar las presiones de Unión Europea, que sienten el negativo por sus maneras de conseguir trabajo. Quieren crear el capitalismo de bienestar social en un estado. Pero en realidad la clase obrera está dividida. Los escoceses en el norte quieren quedar en la Unión Europea. Los obreros en Gales es lo mismo. Los irlandeses es lo mismo. Entonces hay una fragmentación de la clase obrera entre diferentes nacionalistas. Y eso tenía como resultado bajar el apoyo de estos sectores por la clase obrera. También la amenaza de ir a Europa asustó algunos sectores de los trabajadores, porque pensaban que si quedan en Europa va a aumentar la inmigración y van a bajar los salarios. Hay un nacionalismo, un chauvinismo y falta de solidaridad que también tenía un impacto negativo sobre la votación laborista. Y también la aristocracia de trabajo votaron los conservadores pensando que podrían defender sus privilegios. Esas son algunas razones. Claro. Bien, queremos dar un vistazo a otro tema central que tuvo como escenario Europa, España concretamente, donde culminó este domingo una nueva edición de estas denominadas Cumbres del Clima, Petras, de Naciones Unidas, con resultados que están siendo rechazados por las organizaciones defensoras del medio ambiente, es decir, que no hay avances concretos en materia de reducir las emisiones contaminantes principales en el mundo. Sí, era un fracaso total, porque los diferentes países capitalistas, en lado de los países en el tercer mundo, no podrían llegar a un acuerdo de concesiones para continuar la política actual fracasada. Es una situación muy dramática porque los Estados Unidos con Trump renunció a la presencia en el acuerdo. Eso significa Europa y los países del tercer mundo tienen que negociar sin el apoyo norteamericano y con los norteamericanos contaminando todo el mundo sin restricciones. Es un despelote porque nadie sabe cómo tomar medidas para abrir las negociaciones consecuentes. Bien. Petras, otros temas que quiera mencionar, como siempre, usted para esta semana. Sí, varias cosas. Primero, en Chile 90% de la población quiere nueva constitución. Entre la 90%, hay la gran mayoría quieren cambiar la estructura de economía, pensiones, salarios, jubilación. Pero hay una división entre los que están apoyando la nueva constitución. Ellos quieren un nuevo documento, pero sin cambiar la estructura. Otros más, la gran mayoría, quieren usar la constitución para cambiar el poder económico y social. Y finalmente, podríamos decir que la Navidad aquí han cambiado todo sentido. La Navidad es un proceso de promover el comercio. No hay ningún contenido sobre la Natividad, la persecución de José. María tenía que esconderse en una granja, la pobreza de los que no tenían trabajo, los carpinteros, todo está excluido. Ahora es comprar, consumismo, y toda la propaganda excluye la posibilidad de entrar en las medidas profundas, sociales, económicas que afectó la natalidad. Y la producción de los productos que compramos son también elementos de contaminación para el planeta en su inmensa mayoría. Sí, no hay duda. La contaminación crece, los peligros crecen, el pueblo quiere cambiar las cosas y los gobernantes no están tomando ninguna medida porque sirve los intereses de gran capital contaminando el mundo. Y es una buena reflexión previa a la Navidad. Igual estaremos con un último contacto antes de la Navidad el próximo lunes cuando retomemos el contacto. Profesor Petras, le mandamos un abrazo como siempre desde la capital uruguaya. Un gran abrazo para vosotros y los oyentes y un buen Navidad para ellos. Hablamos el lunes, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.